Que no te grillen. Froilán López Narváez y Jorge Meléndez Preciado. Te invitan a participar en este espacio de análisis, reflexión y comentarios del acontecer nacional e internacional. Asiagos, terribles días vive el país. Difícilmente mi generación, que ya es grandecita, ha vivido situaciones tan cruentas, peligrosas y extremas. Y es así que las vicisitudes, varias, muchas de mortandad en el país, que esa es la marca quizás principal de la República, junto con su decrecimiento económico, de lo cual nos dará noticia el maestro Jorge Meléndez, que fue reconocido y felicitado, y yo hago lo propio por su trabajo en esta estación, la cual por lo demás divulga este texto que van a oír con frecuencia ante la urgencia de los problemas y dramas que hay en la República. Un texto que dice: los trabajadores de la educación exigimos justicia y terminar con las desapariciones forzadas en México. Apoyo a las familias de los 43 normalistas de Ayotzinapa y de los más de 24.000 desaparecidos de todo el país. Por una radiodifusión crítica, popular y democrática, la Delegación Sindical de la Educación de 357. Jorge, enhorabuena. Pues muchas gracias, Froilán, a ti y a todos los que nos dieron un reconocimiento, a varios compañeros. A mí yo decía que por 30 años, aunque en realidad llevo 40 en esta estación, y después preguntando con algunos otros compañeros, alguno que también recibió de 35 años, decía que él llevaba 38. Y otra compañera, Sonora Riquer, también tenía más años de los 35 reconocidos. Pero es normal en algunas cuestiones burocráticas que entre uno por honorarios y después le den la plaza de definitiva. Y yo anduve 10 años ahí en honorarios y ahora estoy aquí. Y el texto que leíste muy bien y muy... creo que es un texto corto y muy preciso y muy necesario en este momento, es algo que ha caracterizado a Radio Educación. Es decir, Radio Educación no solamente ha sido la voz o le ha dado la voz a muchos, sino ha sido solidaria con infinidad de movimientos en el país que han tenido una razón de ser y que han logrado victorias parciales, triunfos momentáneos, pero es una lucha que obviamente, y tú mejor que nadie lo sabes, no solamente por tu carácter de profesor sino y de científico social, sino de participante de muchas de estas luchas, de que hay que ir adelante a pesar de dificultades, errores, deficiencias y hasta torpezas. Ya hablaremos más adelante de este tipo de luchas en otros ámbitos, pero creo que eso es lo que nos toca hacer a quienes de verdad queremos un cambio democrático en serio, no no formal, y tú has sido también partícipe de estos acontecimientos y participante principal de los mismos. Gracias, Fulvio. Ya se ha apuntado y forma parte de la teoría política que los partidos están en condiciones más que desfavorables y lo que importa ahora son los movimientos. Y en algo insólito, inesperado de hecho, el líder moral, que lo sigue siendo, no con beneplácito de todos, Cuauhtémoc Cárdenas, ha mandado una carta a la dirigencia del partido que fundó, el Partido de la Revolución Democrática, diciendo que debe renunciar su dirigencia, cosa en la cual yo estaría de acuerdo, sin ser miembro de ese partido, y ya muestra en situaciones de gravedad de la insolvencia social para enfrentar organizadamente los problemas gravísimos de la República. Lo que vive México es sumamente grave. Y yo pensaba, señora, señor Jorge, que es más que fuerte el hecho de que no se pudo celebrar, sino casi diría en la clandestinidad, el aniversario de la Revolución Mexicana. Con razón, yo creo que hicieron bien, fueron prudentes, se fueron a refugiar, a ocultar, y no propiciaron que hubiese ocasión de lo que ocurrió y ha ocurrido y seguirá ocurriendo. Esto es, las manifestaciones de presuntos enemigos del sistema y sobre todo del aparato estatal. Aunque de siempre hay voces que piden la renuncia del presidente, esta vez ha cundido la condición de desagrado y aún de rencor, de molestia grave, que circunstancialmente de esto también dio muestra el ejército mexicano. Evidenció inconformidad el secretario de la defensa, ¿sí?, al decir que no fue decisión de ellos, ¿sí?, suspender esa celebración. Esto también ya es sumamente fuerte. La disciplina, la complicidad, las lealtades, el servicio que dan las Fuerzas Armadas conlleva que los señores secretarios, principalmente del Ejército y de la Marina, y quizás ahora de la Gendarmería, no se atrevan a reprochar ni a poner cara dura como la que puso el secretario de la Defensa, que de hecho reprochó esa decisión. Yo insisto en que más bien fue una actitud y posición prudente, porque como lo comentaremos un poco más tarde, aparecen activismos sospechosos, equívocos, más bien malignos. Y cuando Cárdenas se dirige a la presidencia de su partido, del que fundó, del que es el miembro conspicuo, y diré que el único respetable ampliamente, porque los demás pues son cómplices, compañeros de viaje del Partido Revolucionario Institucional. He dicho y reitero, para no caer en alarmismos hay que prender la alarma, y México está en una condición de alarma nacional. No ahora, de tiempo atrás. La mortandad es el principal signo. Y ya ha tenido que comentarse, y otra vez reiterarlo. La mortandad supera a la que tienen países en conflicto bélico declarado. Son momentos delicadísimos para la República. Y los activismos propician lo mismo demandas de aplicación de mano dura que enojos contra los poderes públicos, no solamente el federal. La queja es nacional, Jorge. Sí, y viendo esto, primero del secretario de la Defensa, yo no recuerdo que un secretario de la Defensa le hubiera dicho a la opinión pública, pues yo no estaba de acuerdo con esta medida que seguramente tomó el presidente de la República, nadie más la pudo haber tomado. Sabíamos, por ejemplo, en la época de Vicente Fox, que el que era secretario de la Defensa, el actual es el señor Cienfuegos, el general Cienfuegos, el que era secretario de la Defensa, se rumoró que llegó un momento que dijo a Vicente Fox, yo no reprimo estas cosas, pero nunca habló abiertamente el secretario, Clemente Ruiz Vega. Entonces se decía, bueno, el secretario de la Defensa ya le dijo a Vicente Fox que él no puede hacer tal o cual cosa. ¿Y por qué yo indagué? Primero porque todos los presidentes tienen el síndrome de 68, ¿no? Es decir, ellos mandan a reprimir, y luego los que a los que quieren meter a la cárcel, con razón también, pero sin razón a veces, es a los soldados. Ya lo estamos viendo en Tlatlaya, que no meten al bote a los mandos superiores, sino a los mandos medios. Y segundo, que los secretarios de la Defensa ya querían que hubiera una orden por escrito, que cosa que se hace en Estados Unidos. Cuando hay este tipo de conflictos, en México no. En México simplemente el presidente dice, vaya usted y apale a estos muchachos, y si los matan, en fin. Entonces, se rumoraba eso, pero ahora ya se hizo abierto, y esto muestra fisuras. Y esto tiene que ver también con lo que tú acertadamente señalabas, 20 de noviembre, aniversario de la Revolución Mexicana. Y es el primer aniversario que se suspende por esas y en esas condiciones. Y tiene que ver con la famosa carta de el señor Cuauhtémoc Cárdenas, que bueno, es el heredero de un gran presidente mexicano hecho en la Revolución Mexicana, Lázaro Cárdenas, papá, el Cuauhtémoc. Y entonces él dice, pues el partido está deshecho. Y lo curioso es que ante una buena cantidad de caricaturas, y una que me llamó mucho la atención del gran caricaturista que vive en Veracruz, Elio Flores, que dice chuchusa, se ve una bola de boliche, y hacen chusa a los chuchos, por eso chuchusa. Ante esa y otras caricaturas, la respuesta de estos señores, entre ellos Carlos Navarrete, que aceptó un diálogo que yo creo que no se va a realizar, es reprocharle a Cuauhtémoc Cárdenas que él fue un caudillo, sobre todo de 89 a 95, y decirles que ya no quieren un solo sol, o sea, el caudillo, y que habrá que abrir las esclusas y habrá que ver. Bueno, ellos han sido, creo, muy enfáticos en la práctica en no airear al partido. Los últimos cuatro presidentes del PRD son de ese grupo, por malas razones más que por buenas, ¿no? Han estado ahí Jesús Zambrano, Jesús Ortega, Guadalupe Acosta Naranjo y ahora Carlos Navarrete. O sea, llevan más de 12 años en este asunto y no ceden la plaza. O sea, es lo mismo que ellos critican. Si fue así que Cuauhtémoc Cárdenas era el único sol, que no fue tan cierto, pues ellos siguen siendo la única corriente. Y esto demuestra que las manifestaciones y muchos desplegados de prensa han dado en el clavo. En las manifestaciones, aparte de este grito de fuera Peña, de este otro grito de 43 y justicia, de este otro grito de vivos se los llevaron, vivos los queremos, hay otro grito, no a los partidos. Ya están cansados todos los que van a manifestaciones, no solamente del PRI, que ya es ultra conocido, ya hemos dicho cosas, del PAN, que ya hemos platicado aquí una serie de cuestiones, sino ahora del PRD. Y parece que estos señores que tienen la franquicia, porque eso es una franquicia igual que el niño muerde, como tú le pusiste a este señor del Partido Verde, que heredó un partido además, ni siquiera lo hizo. Este niño muerde, que muerde muy fuerte, porque recibe lana por montones. Es otra franquicia el PRD, y entonces ya están cansados todos. Y creo que hay un movimiento ciudadano amplio, todavía no tan potente como uno quisiera, para decir, o cambia esto, o en las próximas elecciones de 2015 nos vamos a abstener. Tiene sentido entonces la carta de Cuauhtémoc Cárdenas, ojalá existe este debate, pero tiene muchas otras implicaciones que aquí hemos anotado algunas, y quizás algunas más que hemos dejado de lado por falta de tiempo, pero la carta de Cárdenas ha sembrado nuevamente a este partido que se decía del sol azteca y que más bien parece del sol abrasante a unos cuantos que son los que se enriquecen con las prebendas de los partidos. Pues ya están las cartas marcadas. Por todas las ofensas que me has hecho, pasado la violencia desbordó los ánimos en Ciudad Universitaria luego de que un elemento de la Procuraduría Capitalina disparó balazos e hirió a dos estudiantes cerca de la Facultad de Filosofía y Letras con el argumento de que realizaban una diligencia por una denuncia de robo de un celular. Integrantes de la agencia especializada de la Procuraduría Capitalina se presentaron el sábado pasado al mediodía dentro de las instalaciones de Ciudad Universitaria en compañía de personal de la Unidad de Apoyo Jurídico de la Universidad. Cuando los funcionarios de la Procuraduría comenzaron a tomar fotos del pasillo, de la gente que ahí estaba y del auditorio Che Guevara, un grupo de estudiantes les preguntó qué hacían allí y por qué estaban tomando imágenes. Uno de los hombres le contestó a los universitarios que no tenían por qué responder sus preguntas y golpeó a uno de ellos. Cuando los compañeros de los alumnos agredidos le reclamaron esa actitud y le cerraron el paso al auto para evitar que huyeran, el agente de la Procuraduría sacó una pistola y disparó al suelo. Los funcionarios abandonaron el vehículo en el que habían llegado y huyeron rumbo a Insurgentes, seguidos por un grupo de estudiantes que les reclamaron violentar la autonomía universitaria. Tres lograron salir del lugar en un taxi, pero el agente Luis Javier Aguiñaga, que ya había disparado, antes de huir, auxiliado por una patrulla, abrió fuego 4 o 5 veces más, lo que le provocó una herida en la pierna izquierda a Miguel Ángel Ordaz, estudiante de la carrera de Historia, mientras que otro joven sufrió un rozón en la rodilla y un perro también resultó lastimado. En este momento están disparando adentro de Ciudad Universitaria. Solo veo cómo corren. No es claro lo que sucede, pero seguimos con estas situaciones en Ciudad Universitaria. La acción violenta de los agentes de la Procuraduría desató la ira de los estudiantes, quienes horas más tarde, en señal de protesta por la violación a la autonomía universitaria, prendieron fuego al vehículo oficial abandonado, luego de que lograron moverlo hasta la avenida Insurgentes. Previamente, habían encontrado en el automóvil una credencial a nombre de Rodolfo Lizárraga Rivera, oficial secretario del Ministerio Público de la Procuraduría Capitalina. La acción de la quema del vehículo oficial provocó el despliegue en la zona de unos 500 granaderos del Distrito Federal y comenzó un enfrentamiento con los estudiantes, que colocaron barricadas sobre el circuito utilizando parabuses y otro tipo de mobiliario urbano, y que les lanzaron piedras, botellas y otros objetos a los agentes, quienes les devolvieron las pedradas en un intercambio de proyectiles que duró cerca de una hora. Al filo de las 10 de la noche, los granaderos comenzaron a retirarse en bloque, luego que una grúa se llevó el auto quemado, pero los estudiantes permanecieron parapetados en las inmediaciones del auditorio Che Guevara hasta dos días después. Posteriormente, el rector de la UNAM, José Narro, condenó la incursión policial en el recinto de Ciudad Universitaria. No es deseable la presencia de la fuerza pública en nuestras instalaciones. No forma parte de nuestra normalidad. Recibo con satisfacción el pronunciamiento de las autoridades del gobierno de la ciudad y les pido, respetuosa pero puntualmente, que no se repitan hechos como los registrados ayer en Ciudad Universitaria. En redes sociales, las voces de indignación se desbordaron pidiendo la renuncia del propio rector, José Narro, y del jefe de gobierno de la Ciudad de México, Miguel Ángel Mancera, por permitir la generación de esta violencia innecesaria en las instalaciones universitarias. Para que no te grillen, Víctor Bárcenas. Hay confusiones como en tantas cosas. Y la autonomía de la Universidad Nacional no es una autonomía territorial. Como en todas partes, se respeta, se procura que no haya una presencia visible, notoria, del poder público, tanto del federal como del local. En ese caso, la tontería descomunal la cometió un agente del gobierno del Distrito Federal, que prontamente ofreció una sentida disculpa por los hechos en Ciudad Universitaria y garantizó, pues no se puede garantizar eso, no hay garantía, no hay nada, ni a veces los bienes que se compran con garantía están garantes, pero bueno, esa es una expresión política. Pero debe haber conciencia de que, por supuesto, en todas las instituciones educativas, sobre todo en las públicas, pues hay vigilancia, agentes de los poderes públicos. Hay gente que está informando constantemente, frecuentemente, de qué se dice, qué se cuenta, quiénes son los activistas, y lo informan, pues particularmente a Gobernación, que se encarga de los asuntos políticos. Pero si la autonomía se refiere a su gasto público, a la administración de lo que le da los poderes públicos y otros donativos, porque hay otros ingresos y también por servicios, pero es ingenuo alardear, solicitar que en efecto las islas universitarias sean eso, una isla. En las prepas, en las facultades, en el politécnico, en todo lugar donde hay concurrencia educativa y o de gente en educación, particularmente por el suceso trascendente en ese terreno, sobre todo del llamado movimiento del 68. Y tampoco puede haber petición de ecuanimidad amplia de la muchachada, y ahora con la aparición equívoca otra vez de muchachos y adultos que se declaran anarquistas. Yo creo que no hay información, es un prejuicio de esta muchachada, para que entienda de qué se trata, a dónde han ido, a dónde pueden ir los movimientos anárquicos. Entonces yo propongo que esta muchachada espontánea, que tendría razones de queja, por supuesto, el país está mal y el destino de los muchachos está muy, muy triste según todo parece. Entonces, pues sí, anarquistas, pero yo creo que ya debe haber, si hay un activismo confuso, tonto, ignorante, como lamentablemente se ocurre, entonces ya no solamente anarquistas, sino naquistas. Naquistas. Propongo que ya se invente el concepto de movimientos naquistas, Jorge. E incluso sería ese más mexicanista, ¿no? Así, entonces, estos cuates tendrían una razón más profunda de ser. Algunos han dicho que este asunto de velocidad es quizá una provocación, porque estuvo tan mal diseñado, si se diseñó, o estuvo tan mal operado, que aquello fue una cosa fuera de serie. Es decir, ¿a quién le cabe en la cabeza que lleguen 3, 5, 8 policías? Algunos dicen que hasta con un funcionario universitario, a ver lo del robo de un celular. Bueno, pues yo creo que habría que buscar una estadística de cuántos celulares al día se roban en la Ciudad de México, no solo en el CIFER, sería inmenso aquello, ¿no? Inmenso. No habría policía ni reuniendo a de todo el mundo que resolviera estos problemas. Segundo lugar, le meten sacan una pistola y le dan ocasional o directamente un balazo a un muchacho que después decían que no era estudiante. Lo que relataba el maestro López Narváez es total y absolutamente cierto. Nosotros, por lo menos mi generación, que anduvo metido en el movimiento 66, pero sobre todo en el 68, en el auditorio de la entonces escuela primero, luego Facultad de Economía, sabíamos quiénes eran los que llamábamos orejas o enviados por la Dirección Federal de Seguridad entonces, que después desapareció. Y entonces lo que les decíamos a estos policías: informen bien, no lleven información que sea una sarta de mentiras y no sé qué. Y en efecto, ya después hemos visto en libros que las informaciones que llevaban estos cuates eran desastrosas, porque además agarran de informantes a una serie de personajes que no tienen a veces ni preparatoria. Y entonces hasta en el Archivo General de la Nación hay escritos que dice uno: Dios mío, este cuate no sabe ni escribir y menos informar. Entonces, ¿por qué se da además este acontecimiento? Un día antes, un poco más, de la famosa marcha que hubo el 20. Pues para hacer todavía más encrespado esto, porque estaban las pláticas en el Politécnico, en donde parece que ya llegaron a un acuerdo, aunque ahora nombraron a un rector, a un director, perdón, y alguna parte de la comunidad lo está impugnando, pero ojalá lleguen ya a un acuerdo los del Instituto Politécnico Nacional y ya. Y finalmente quiero decir que hay un artículo de Raimundo Riva Palacio en el portal Eje Central que yo recomendaría que se leyera, y dice que esta es una provocación de un señor que se llama Héctor Serrano, que es el secretario general del gobierno. ¿Y por qué de él y no de Mancera? Porque Mancera andaba todavía con su problema cardíaco y este señor Héctor Serrano tenía en sus manos. Entonces, Raimundo Rivera Palacios dice que este es un provocador, que está metido en las cañerías del gobierno, que maneja grupos porriles, bla, bla, bla. Yo les recomiendo que lo lean en el portal de Raimundo Rivera Palacio, Ex Central, y puede ser que coincidan todas estas cosas. Puede ser. Te propongo un ejercicio, escucharás a quienes dicen: la anarquía es un absurdo de inviables directrices. Hoy, por mucho que te guste lo que dice aquel fanzine, lo cuestionarás a muerte sin dejarte seducir. Hoy no irás a la asamblea y le hablarás de tu ideario al vecino, a la vecina, a tu madre, a todo el barrio. Y comprenderás entonces que la reflexión diaria, que la crítica a uno mismo, es más revolucionaria que exaltar esa fe ciega por la idea libertaria. Mientras vives en la secta obtusa hermética unitaria, ese gueto ya enfermizo con delirios de grandeza, ese fanatismo absurdo da dolores de cabeza. Para mí no es anarquista quien tomó su travesía sin pararse a cuestionarse por completo la anarquía. Eres un conservador, símbolo del conformismo, un fanático inconsciente que se aleja de sí mismo. No te importará si un poco, si no crees lo que te digo, que te cante y que tú cantes al unísono conmigo. Pues, ¿qué creen? Sigue en incremento la gravedad de los sucesos guerrerenses. Y bueno, a más no poder, como en otras partes de la República y del mundo, porque los males no son solamente mexicanos, empresarios, profesionistas, trabajadores gubernamentales y sociedad civil Chilpancingo marcharon ayer, cuentan, para exigir un ya basta la violencia que se ha presentado en Guerrero y para solidarizarse con los padres de los 43 normalistas de fama pública Ayotzinapa, víctimas de desaparición forzada. Pues sí, y sigue este misterio increíble. ¿Cómo es posible la desaparición de tantas personas? Uno, dos, tres, ¿para qué sí? Pero 43. Y no aparecen por ahí algunas interpretaciones, rumores o dichos que dicen: esa región ya tiene años en la violencia y en la droga. Es una región, como hay otras, pero en fin, en Ecatepec también se lanza la gente a protestar por la inseguridad. Y luego también aparecen ya indicios de consecuencias de lo que habrá de suceder. El logro político que lo fue de Peña Nieto, de sus reformas de distinta índole, pues ahora se dice que corren el riesgo de no poder ser aplicadas, en el supuesto además de que fuesen decisiones pues apoyadas, sostenidas, lo cual habrá de verse. La opinión pública internacional, así, con esas palabras tan grandes, ya ha tomado a su cuidado, a su atención, los centenares o miles, porque tampoco se dice en Francia, pero tiene que, ni saben dónde está México, muchos de ellos ni saben de los sucesos, bastante tienen con sus líos, que también son serios. En España se dice, pues sí, los que son lugareños o que están viviendo allá, y en efecto han aparecido en muchos lugares pues grupúsculos que protestan sobre todo ante consulados y embajadas, que bueno, pues se les estima la atención, pero pues no podrán tener mayor repercusión, si bien pues ya ha habido quejas fuertes como la de Naciones Unidas. Naciones Unidas ya dijo, oiga, ¿qué les pasa? Están mal. Y esto circunstancialmente puede traer otras consecuencias en la economía, no solamente en la economía financiera, empresarial o campesina, sino en la economía particularmente de los centros escolares, que reciben apoyos de distinta índole, el envío de docentes patrocinados por universidades de otras partes, donativos en libros y demás. Pero cuando las universidades están en condiciones de bronca, pues ya no hay ese cuidado ni ese respeto. Y en México mismo va a haber una caída de esto que se llama auscultación de preferencia, y ya se dijo, Peña Nieto está bajísimo, como nadie. Peor que los panistas, que más lo merecían, o igualmente. La consideración del gobierno, ya con los reproches que se apuntó, pues agravan el asunto. ¿Qué hay que hacer? Lo de siempre. Primero informarse. Y luego discutir la información y quizás organizarse, porque así se necesita y se va a necesitar, Jorge. Sí, el asunto es que no solamente es el caso de Iguala, de Ayotzinapa, sino que tenemos una cantidad de alcaldes, presidentes municipales que están metidos, según dicen incluso fuentes oficiales, hasta el cuello en esto del narcotráfico y las prebendas y demás. Hace poco detuvieron al alcalde, el alcalde de Ixtapa de la Sal, Ignacio Ávila Navarrete, y fue enviado al Aceido por Monte Alejandro Rubido. Y este mismo encargado de la policía decía que hay cuando menos 12 municipios en Guerrero de personas que lo encabezan y que tienen nexos con el crimen organizado. Hay que recordar que en un libro de un especialista, Eduardo Buscaglia, que estuvo con el maestro López Narváez en un programa, su otro yo, nos hablaba muy puntualmente que más del 65% de las cuestiones de los alcaldes están muy dudosas. Y en algunos lugares no solamente está esto del narcotráfico, donde en realidad el narcotráfico dirige el municipio, no hay que darle muchas vueltas. La policía está a su servicio, las nóminas gubernamentales tienen una parte para estos cuates, ellos cobran derecho de piso y derecho de tránsito y derecho de esto. Y ahí mismo en Guerrero, ya sabemos por recientes investigaciones, aunque ya teníamos noticia de ello, en esa zona de Iguala y de Cocula, ahora muy famosa porque es el lugar donde supuestamente incineraron a los 43, es una zona donde hay un cultivo de opio negro que se vende en Estados Unidos, pero que además se desplaza hasta el puerto de Lázaro Cárdenas en Michoacán y se envía a otros lugares. O sea que hay ahí una serie de cosas horrorosas, espantosas y demás. ¿Y cómo supieron, por ejemplo, que estos alcaldes estaban metidos, estos, y hay otros que están metidos, por ejemplo, en Morelos? En Morelos se habla ya de una corrupción tremenda, donde un supuesto izquierdista, digo supuesto porque yo nunca lo he creído así, este cuate viene del partido de Rafael Aguilar Talamantes, el que llamaban el ferrocarril, partido del Frente Cardenista de Reconstrucción Nacional. El señor Graco Ramírez está metido hasta el cuello con una serie de alcaldes y demás. Entonces, ¿de dónde obtuvieron muchos de estos informaciones? La policía. Asómbrese usted. De mantas que ponen otro cártel. Es decir, cuando un cártel es desplazado de una presidencia municipal, pone mantas. El presidente municipal que va a llegar, que se llama Ignacio Ávila Navarrete, está coludido con el otro cártel, que no es que bla, bla, bla, bla, bla. Por lo tanto, tenemos en efecto un país que está realmente, ahora sí que la frase aquella de Carlos Salinas cuando vino la debacle que se le achacó a Ernesto Zedillo, que la economía estaba prendida con alfileres, pues a lo mejor ya tenemos un país prendido con alfileres. Eso es muy grave. Y si no hay un saneamiento, que parece que no lo hay, porque el señor Peña Nieto, lejos de rectificar cosas, primero envió a la señora y luego él, y nos regaña, nos llama desestabilizadores y nos dice que van a informar cosas que no deben informar, porque, es decir, en lugar de hacer un saneamiento nacional y decir vamos a hacer un ejercicio de reestructuración en el país, pues nos ponen a todos los que opinamos críticamente del asco, pues las cosas están peor que peor. Por lo tanto, hay que ver este asunto, y yo sí les recomendaría que consigan el programa de Maestro López Narváez con Eduardo Buscaglia y que lean su libro, Abuso de Poder, en donde se muestra que combatir el narcotráfico no es agarrar al Chapo y a matar a los Beltrán, sino es un asunto más grave y terrible, porque está todo entramado desde abajo para arriba. Y si no hay un saneamiento de esto, pues como dijera el Papa Panchito, que hablaremos de él, Dios nos agarre confesados. Sí, porque ya no es asunto de sospechas. Es asunto importante, es un poder político muy eminente, es uno de los grandes poderes que hay en el mundo, el poder burocrático de la Iglesia. Su influjo es grande, y Pachito le decía, como me gusta decirle al Santo Padre, que le dicen más así, la ha tomado muy bien contra lo que no es novedoso en la Iglesia ni en otras. Es decir, el abuso de sacerdotes con curas acusados de pederastia. Se pasó de la actitud de conmiseración a distancia. Y el Papa habló por teléfono con una víctima de este crimen contra el presente y el futuro de personas. ¿Quién sabe qué activismo podrá haber ahora que los anglicanos, muy semejantes a los católicos, ahora que tengan obispas, quién sabe qué pasará? Y si habrá acusación. Ojalá no reviva a Rafael Solana. ¿Te acuerdas que tuvo un libro, Debiera Haber Obispas? Sí, hace muchos años, Rafael Solana, sí. Pues ya. Que a lo mejor tú lo veías a él en los toros, ¿no? Porque él era también un hombre de toros muy frecuente. Padecía la afición gozosa de los toros. Bueno, el Papa ya pasa de la denuncia al activismo, ha llamado a cuentas a obispos, y la actitud papal en esto es pues ampliamente novedosa, innecesaria, así que hará bien Jorge Tocayo, de nuestro Jorge de aquí, Jorge Boglio, que se mueve y hace lo que tiene que hacer como ser humano y como papa, tanto como puede. Sí, y me parece que volvió a hacer un exhorto sobre los abusos a menores y los errores de los sacerdotes, y decía dos cosas: cuando menos con los chicos no se juega, privilegios solo a niños y ancianos, porque unos son el futuro de la humanidad y los ancianos tienen sabiduría. Pero estos actos que ha hecho el señor que está en el Vaticano y tiene un poder inmenso, según las manifestaciones frecuentes que hay ahí en la iglesia, afuera de la iglesia, y la todavía gran importancia que tiene en todo el mundo, y básicamente en dos países latinoamericanos que son de gran importancia, es Brasil y México, aunque hay que decir que en Brasil ya las nuevas sectas están entrando a muchos lados, incluso al Parlamento. La situación ahí es que la Iglesia tiene pues que recomponer, aunque últimamente la ONU le reclamó a la Iglesia, porque la ONU hizo un análisis y dijo que el Vaticano debería de permitir la homosexualidad, la planificación familiar, o sea, utilizar el condón, porque ya sabemos que ellos, para ellos la planificación familiar solamente es la periodización o la menstruación, y el aborto, para proteger a los niños y dar tener una mejor salud. Sin embargo, estas cosas no fueron muy bien aceptadas, y hay que decir también que si bien este jesuita ha resultado de avanzada, pues tiene una institución todavía muy añeja, muy conservadora, muy poco permeable para muchas cosas, y ese es el gran pleito, como siempre en todas partes, ¿no? A veces conservadora, muy poco permeable para muchas cosas. Y ese es el gran pleito, como siempre en todas partes, ¿no? A veces se quiere avanzar. Vemos ahora que Obama, después, ya casi que se va, hace un decreto para un poco que los 5 millones, dice, o más, de mexicanos no sean regresados. Él regresó a 2 millones y medio en sus dos periodos. Entonces vemos que en estas cosas que pueden ser progresistas, a veces, pues, el que está arriba y lo quiere hacer, no puede, porque abajo tiene toda una serie de amarras terribles que no le permiten volar. Sin embargo, este Papa, bueno, ojalá que vaya con un ejemplo, con otro, con un castigo, con otro, abriendo brecha para tratar de que esto no continúe, porque sí es uno de los temas más terribles y sentidos, y en México también lo tenemos seguramente presente. Ahora no hemos sabido tantas cosas, pero el famosísimo padre Marcial Maciel, pues fue el engendro no del bien, sino del mal. Por lo tanto, ojalá estas cosas puedan cambiar y se pueda abrir una iglesia que ahora, incluso en algunos elementos, el padre Raúl Vera, antes con el padre Sergio Menzarceo, ayudan a la gente y están por las causas mejores de la sociedad. Pues sí, tomará años enmendar mucho, pero es muy difícil que haya propiamente una condición escrupulosa en esta y en otras iglesias. Así es. Eso no salva de responsabilidad a la católica, pero eso es lo que tenemos cerca, es la más conocida internacionalmente. En fin, en todo caso, esto es un pecado. Logren buenas razones y muchos amores.